varios comerciantes gastronómicos de la costanera obviamente se sintieron perjudicados por estas actividades y obviamente lo han manifestado. Nosotros recién hablábamos con gente que estuvo en la organización de estos eventos y ahora vamos a hablar con, que aparte es un amigo, comerciante de la costanera gastronómico, que obviamente sintió el impacto de que no haya gente en la costanera. Las imágenes que publicaron, elocuente de que no había gente, no andaba gente en cierta hora del sábado a la noche en la costanera. Hablamos del señor Manolo Pérez. Manolo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablito, hola Mariana, hola al otro Pablito. ¿Cómo están? Y un saludo a toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, Manolo, te vimos muy enojado, obviamente ahora más calmo, pero siguiendo el análisis de lo que pasó el sábado, ¿te sentiste perjudicado, Manolo? Sí, mira, lo primero que quiero dejar es... ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Lo primero que quiero dejar en claro es que esto es fuera de lo que es el ámbito política, porque me estoy dando cuenta por ahí que hay algunos portales que suben que son oposición al gobierno, y yo soy un simple comerciante de que quiero dejar en claro, dejar en claro qué es lo que pasó, porque me sentí perjudicado, y no hablo por los comerciantes de la costanera, simplemente hablo por mí. El problema surge de la cual, te digo esto para dejar en claro de que para no quedar como un loquito que siempre estoy puteando y diciendo cosas que en parte son ciertas, pero quiero dejarlo en claro por una cuestión de que están politizando el así se dice, ¿no? Sí. Una situación está bueno lo que estás aclarando, Manolo, ¿eh? Claro, porque yo lo que hice fue que me estaban perjudicando un fin de semana de largo de Semana Santa, esperando el turismo, que recién estaba escuchando la nota de la PIDU. Yo con la PIDU no me voy a pelear ni con ningún comerciante gastronómico de la ciudad de Concordia, porque todos estamos en la misma situación. La PIDU y el Bar Ideal y el otro negocio, creo que era Rock Pizza, Bailola y no sé, Sparrow, y hicieron lo que por ahí un manotazo como para generar un poco más de venta para poder pagar o apalear la situación de toda la deuda que tenemos los gastronómicos de Concordia. Lo que yo estoy muy en desacuerdo es quién autorizó eso, porque yo a la PIDU no me puedo pelear con la PIDU, no me puedo pelear con los otros empresarios, con Bruno, porque ellos no tienen nada que ver. Ellos presentaron un proyecto para cortar la calle. A ver, hoy por hoy salió mal, ¿no es cierto? Porque todo el mundo es conforme, porque nos afectó a la mayoría de los negocios de la costanera. Recién estaba escuchando lo que estaba hablando de Doval también, que el señor Lapidu, una de las cosas que se está poniendo en contra de nosotros es de decir que a las 8 de la noche... creo que ustedes se dieron cuenta también de lo que dijo, que a las 12 de la noche la costanera está repleta. No sé, él capaz que como es gastronómico come a las 12 de la noche. Claro, por eso. La gente normal común sale a las 9, 9 y media, 10 y media a comer. En ese horario, que es el horario que yo subo el video, más o menos a las 10 menos cuarto de la noche, no había nadie, no había un alma. Terrible imagen, sí. Estaba la imagen, es decir, no es que yo lo estoy haciendo, mintiendo, que después se llenó la costanera, se recontramil llenó, Pablo, después. Muchísima gente vino después. Claro, pero ya no iba a los lugares dos horas y media de venta de comida. Seguro, seguro. Ahí está el impacto negativo. Yo lo que estoy pidiendo acá, porque a mí me restringen el horario hasta las 2 de la mañana, tengo un salón donde puedo meter 100 personas, y solamente ahora me dejan 40 personas, y ahí no hubo inspección, no hubo nada en la plaza y en los otros lugares, porque la aglomeración de gente que había era importantísima. Entonces, a vos te dicen que hay que cuidarnos, que nos tenemos que cuidar cuando hacen un espectáculo, un evento de las cuales estaba colmado, mucha gente bailando, ¿Me entendés? Es decir, que yo hay veces que hago un karaoke acá y alguno se quiere levantar para bailar y estamos diciendo a la mesa para que por favor se sienten, porque no se puede, porque está prohibido. Y están los videos, Pablo. Yo no estoy hablando algo para tirarle mala onda o algo a algún comerciante o a esta gente que está en el gobierno. Simplemente están las imágenes, son los testigos de lo que pasó este fin de semana, este sábado más, más concreto, en ese tipo de espectáculo que hicieron. Entonces, cuando me viene un inspector a mí a clausurarme, ¿me entendés? ¿Qué le tengo que decir yo? Mostrándole ese video, por ejemplo. Ahí no hubo clausura, no pasó nada. No estoy pidiendo que haya una clausura, ¿me explico? Queda claro, Manuel. Tiene que ser pareja para todo. Ahí lo clausuraron a pronto convite en Salto Uruguayo. No sé si tendría la habilitación, no tendría. El Ranita, que la verdad que lo aprecio muchísimo, porque es un laburante y es un laburante igual que yo. Entonces, vos no podés dejar en un lugar que estén bailando y en otro lugar no dejar que hagan un show. ¿Me entendés? Que el Ranita debe tener 7-8 mesas, que lo hace más que nada por ahí para sus clientes de ahí de que van al lugar, que es un lugar más chico. Entonces, ¿cómo es? Si a pronto convite lo clausuran, y como en el otro negocio donde hubo baile, muchísima aglomeración de gente, no pasó nada. ¿Entendés? Entonces ahí es donde se empieza a confundir la cosa. Yo realmente lo que estoy pidiendo es que, no sé si el señor Álvarez, no sé si el señor Barbosa, no sé si el señor Francolini, pero alguien se tiene que hacer cargo de lo que pasó el sábado. No tuviste ni un contacto. Estamos hablando de lo que pasó en la parte de comida, sería, ¿no es cierto? Pero vamos al COVID, vamos un poquito más allá, vamos un poquito más allá de los comerciantes de la costanera, del gastronómico, vamos un poquito más de allá. ¿Cuántos casos en Concordia teníamos con COVID? Entonces vos decís, ¿cómo loco me están diciendo a mí que yo no meta 40 personas porque tenemos que cuidar y hacen una fiesta donde había 1000 y pico de personas? Prueba amontonada. Están los videos, están sin barbijo, hay un montón de esas cosas que uno no se da, no la está viendo, ¿me entendés? Entonces, decir, ¿quién es el responsable? Y si uno de los que realmente, porque ahora nadie es responsable, no se habla más del tema, se está hablando porque se sigue viralizando el video que tiene más de 10.000 reproducciones, hay comentarios a favor, comentarios en contra, pero que realmente yo quiero saber quién es el responsable Manolo, y nadie se puso en contacto con vos, Manolo, a partir del video, que la verdad que tuvo un impacto fuerte. ¿Nadie se puso en contacto con vos de autoridades? No, ninguno. Realmente, la otra cosa que me llamó la atención es que si hay un evento de esa característica y van a cortar la arteria principal de la entrada a la costanera, ¿cómo nos van a venir a informarnos a nosotros? ¿Me entendés? Es una cosa que lo hacemos entre yo y vos, y lo hacemos y sale y salió. Es decir, yo no sé, te vuelvo a repetir, quisiera saber quién fue el que autorizó eso, los que firmaron la autorización, y que se hagan responsables. Y acá la única manera como para decir que estas cosas no van a pasar más es que el responsable renuncie, sea quien sea. Para mí, yo, Parrilla, lo de Manolo, estoy pidiendo que presente la renuncia al responsable de lo que hizo, de lo que pasó este fin de semana. Porque acá no hay muchos responsables, hay un solo responsable. Entonces yo quiero que ese responsable presente la renuncia, porque no es... estaba escuchando también que decía el señor Latido que hubo un 75% de ocupación hotelera. Pero ¿cuántos hoteles quedaron en la ciudad de Concordia? ¿Cuántos hoteles quedaron abiertos en la ciudad de Concordia? Y ese 75%, ustedes tómense en el trabajo, que son periodistas, y llamen a la mayoría de los hoteleros que quedaron, a ver si tuvieron un 75% de ocupación hotelera. Vayan a las termas y pregunten cuánta ocupación hotelera hubo en la ciudad de Concordia. Entonces dejemos de mentir, dejemos de vender humo. ¿Me entendés? Porque estoy cansado, estoy muy cansado de trabajar, y que un día venga, me clausuren, tengo que poner una torta de plata, te exigen canon de todos lados, siempre te están apurando con plata, pero cuando realmente te tienen que ayudar, no te ayudan, ayudan uh-huh. solamente algunos. Uh-huh. Manolo, turística pasamos a ser tercero, porque nos ganó Federación, explotaba. Que hay más casos en Federación que en Concordia de COVID, no sé, que lean y se fijen a ver cuántos casos hay en Federación y cuántos casos hay en COVID. Y en Federación puede estar hasta las 5 de la mañana, se pueden hacer show en vivo, con restricciones, pero lo puede hacer afuera, adentro. Pero está el gobierno de parte, uh-huh. de los gastronómicos, de los empresarios. No, no es como acá, acá es diferente. Acá vos la otra vez lo clausuraron al Peco Yardé cuando vino este muchacho Tapari, uh-huh. no sé cómo que se llama, que canta cumbia, y el tipo se compró hasta una pistola para tomar la temperatura. Y lo, no hubo baile, no hubo nada, lo clausuraron. Uh-huh. Y vos ves que este fin de semana, en la plaza, estaban bailando, y no hubo ninguna clausura. Uh-huh. Entendés que la ley no es pareja para todo. Uh-huh. Manolo, ¿y de clientes tuyos te manifestaron? Porque a nosotros nos llegaron gente que quisieron ir y se les complicó y se fueron. Nos llegaron mensajes. ¿Te manifestaron que se le complicaba llegar a la costanera? Por supuesto, uh-huh. sí, pero es decir, convengamos que la gente sabía de lo que... Mirá lo que te voy a contar, que me llamó un cliente y me dice... Manolo, que me llamó para venir. Entonces le digo, agarrá Roque San Peña. Cuando agarró y estacionó por Roque San Peña, me dice, no se puede andar ni en un camión en el estado que está la calle Roque San Peña. ¿Entendés? Si vos por ahí decís, está bien, porque por ahí se junta y queda como que está todo mal. Y no es que está todo mal, ¿me entendés? Pero hay cosas que uno puede perjudicar a la mayoría de la gente, ¿me entendés? Es decir, no podés perjudicar, porque acá están gobernando para todos, no para unos pocos. Uh-huh, uh-huh. Y yo te puedo asegurar, Pablo, que así, como en este caso nombro lo global porque vos lo nombraste, dicen que sacamos a las 8 de la noche la foto, preguntale a Doval, que es el que más gente temprano tiene. Claro. Yo creo que Doval estaría perjudicado porque a las 8 de la noche ya tiene gente, uh-huh, uh-huh. y sin embargo no había nadie. Es decir, él utilizó las redes sociales también para manifestar y le termina cerrando el posteo con impresentable. O sea que fuerte también postura en este. Y después nos enteramos de otros también que nos llegaron acá al programa, Manolo. Claro, claro. Pero por eso te digo, Pablo, que no es decir que después a las 12 de la noche la costanera explotaba. Uh-huh. ¿Entendés? Es decir, perdimos nosotros no somos de última, que no hay boliche, pero si fuésemos al bolichero y no nos hubiese afectado tanto. Uh-huh, uh-huh. Pero sí somos gastronómicos, de la gente sale a comer a las 9, 9 y media, 10, 10 y media. Seguro. Y en esa hora, guandaba un alma. Uh-huh. Entonces, no, yo si le son... puedo aceptar a un pibe que diga que a las 12 de la noche explotaba la costanera. Uh-huh. Pero que no me venga a decir que no nos perjudicaron. Uh-huh, uh-huh. No, no, si las imágenes, Manolo, de la costanera vacía, la verdad que fue fuerte, teniendo en cuenta que era un sábado, ¿no? Y de Semana Santa, que uno hay que sumarle el turista, fue fuerte la imagen. Pero claro, aparte, Pablo, creo que ellos se tienen que dar cuenta de que no quieren reconocer el error, ¿me entendés? Que es peor si no reconocen el error. Porque de todos los comentarios que hay, de todos los compartidos que tiene el video, hay más de 10.000 reproducciones en el video. Es decir, que la gente está tan equivocada entonces, uh-huh. con lo que en los comentarios que hace, uh-huh. a favor de la gente de la costanera. Uh-huh. Eso es lo que yo pregunto. Es decir, porque si habría un video que hay, no sé, 10, 20 que lo subieron y no hay comentario, no hay nada, y bueno, a lo mejor no se le daría importancia. Uh-huh, pero uh-huh. esto fue realmente que nos afectó muchísimo a nosotros. Y mirá, si tenés la posibilidad de hablar con cada uno de los comercios de la costanera, te lo va a decir, te lo uh-huh. va a decir. A lo mejor no directamente como lo digo yo, pero te lo van a decir, uh-huh. te lo van a decir. Te vuelvo a repetir, Pablo, y esto es fuera de la política. Uh-huh. Acá hubo un responsable y yo me sentí perjudicado, yo tengo muchas deudas, tengo que pagar muchas deudas, hice planes de pago a cuenta, hice planes de pago para juntar la plata y poder pagar lo que me comprometo en pagar. Entonces yo me sentí muy tocado y necesito que haya un responsable. Y ese responsable tiene que dar un paso acostado. Eso es lo único que estoy pidiendo, uh-huh. nada más. Porque no es la primera vez que se equivoca, ¿eh? No, no, que no, queda, es la primera vez que se equivoca. Queda claro tu postura, Manolo. Ahora sí, a partir de ahora, varios menús con pescado, ¿no? Y sí, tenemos canelones de pescado, ñoqui de pescado, sorrentino de pescado. Pero bueno, viste, a lo mejor capaz que se tona a tono de chiste y de broma, pero la verdad que... No, pero eso es para no, contarle al oyente que te habías preparado para recibir el sábado justamente con mercadería. Sí, sí, acá sabemos que en la costanera vienen muchos turistas, trabajamos con muchos turistas. Se lo atiende bien, la mayoría de los comercios están bien predispuestos para atender al turista. Vos imaginate que nosotros, el señor Álvarez, que habla siempre de la zona parte de costanera, hemos tenido, creo, en la gestión que va él, una sola reunión. No te informan absolutamente de nada, no te hacen un planteo para ver qué, cómo anda vos, a ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer para atraer un poco de gente, que no se amontonen tanto, siempre con el protocolo. No, no hay nada. Es decir, te dicen que pues, habilitaron unas cosas para discapacitados, que está muy bien, que pintaron unos tachos de residuos para poner la basura. Pero con los comerciantes en sí de la costanera, no, es que solamente que se apuren a poner el canon, nada más. Es para lo único que por ahí te llaman de la parte del ente cuando te atrasás para que te ponga al día. Por eso te digo que todas estas gestiones que por ahí venden estos muchachos, venden mucho humo con esto, son cosas que hacen con el 1 o 2% de lo que le ingresa en la parte del presupuesto que tienen. Y a su vez, imagínate que yo tengo acá las dos veredas, una la de mi lado, que dice que yo la tengo que arreglar a la de mi lado, pero tampoco arreglan la del lado de ellos, la del lado izquierdo. Hay un pozo que, y ahí se estacionan autos, hay un montón, anda gente caminando. El día que se quiebra, pusieron un palo con una atadura ahí, de la cinta esa de peligro. Y esto hace una semana y media que estaba puesto ahí. Entonces, es decir, dejaron ahí, ojo a que hay peligro ahí, no vaya ahí, pero no lo vienen a arreglar. Ahí está. Y todo te dice después, no, pero que la costanera está linda. La costanera está linda, sí, está hermosa la costanera. Pero lo que está mal son los gastronómicos o comerciantes de la costanera. Perfecto. Ese es el tema. Ahí está, Manolo. Bueno, Manolo, gracias por el testimonio. Vamos a ver si sirve para sumar para un futuro. Te agradezco mucho la comunicación y bueno, esperemos que esto repunte, Manolo. Lo que me gustaría por ahí, cuando, porque yo escucho seguido su programa, el programa de ustedes, y sé que llevan por ahí a muchos gobernantes, que por ahí dejen en claro, las que le hagan las preguntas por ahí de que la gente que pueda llamar, más allá que por ahí el tiempo es corto, sobre los reclamos que hay, porque hay veces que yo he escuchado ir a, que iba en este caso Álvarez, hablar de la costanera y bueno, sin embargo, por ahí las preguntas solamente las hace vos y por ahí que se ponga más énfasis en que las preguntas, en los mensajes que te manda la gente para vos ser y el interlocutor y preguntarle a Álvarez lo que la gente está preguntando en ese momento, ¿no? Ahí está, Manolo, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho, Manolo, te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto, ¿eh?